El civismo y la participación de cada uno de ustedes han sido fundamentales para fortalecer nuestras instituciones y dar una vez más la imagen de un país ejemplar con profundas convicciones democráticas que somos. Pero quiero darle las gracias también a aquellos dominicanos que compitieron por la candidatura por la presidencia de la República. Acabo de recibir la llamada de Abel Martínez, con el que hace unos minutos mostró su compromiso con el país y me felicitó. También recibí la llamada del presidente Leonel Fernández, reconociendo nuestra victoria y felicitándonos. Y yo quiero que a ellos y a todos los que también, los demás candidatos que compitieron con nosotros, que le demos un aplauso por la democracia de nuestro país. Son las palabras del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que ha sido reelecto este domingo. Es verdad que, de acuerdo con el balance que nos ha entregado la Junta Central Electoral, aún no se ha terminado el conteo, pero con lo que ha adelantado, con el 50,25% del escrutinio, Abinader obtenía un 59% de los votos. Al mandatario le sigue Leonel Fernández, expresidente del país, con un 27,34%, seguido de Abel Martínez con un 10,47%. Resultados de las elecciones de la República Dominicana este domingo. Repito, el conteo no ha terminado, pero ya incluso algunos contrincantes le habrían felicitado. Y algo muy importante que dijo el presidente en el momento que se dirigía a sus electores, y en particular a quienes le acompañaban en el acto, y es que no se volvería a presentar a una reelección. Este mensaje iba directamente contra el expresidente Leonel Fernández. Vamos a escuchar también algunas reacciones que recogimos en el día de ayer en el colegio electoral que funcionó en Valencia. ¿Cómo fueron las elecciones? ¿Cómo comenzaron? Pues eso, muy bien, todo en orden, la gente con muchas ganas de votar. Todos los funcionarios estuvieron aquí a tiempo, sin percance. Ya el proceso va en marcha. Entonces, porque veo que comienzan a venir dominicanos, es decir, si de las 8 de la mañana está llegando gente, personas que vienen a votar, es porque será exitoso. A todos los dominicanos y dominicanas, y principalmente esos jóvenes que van a votar por primera vez, que participen en la contienda. Ahí estaban las palabras de dirigentes políticos de la República Dominicana aquí en Valencia, en el momento que les acompañábamos en el inicio de las votaciones. Bien, felicitaciones entonces al presidente Luis Abinader por el triunfo. Vamos a repasar brevemente los titulares de los principales periódicos. Mireya Company nos va a acompañar con la lectura de los titulares del diario El Mundo. ¿Sí? Recordemos, este es un repaso que hacemos de la prensa de América Latina y España. Empezamos con el diario El País. Trae hoy en primera página el diario El País. El diario de mayor circulación en España, El País, destaca en primera página: Milei abre una nueva crisis diplomática con sus ataques a la esposa de Sánchez. Hay más titulares. El helicóptero del presidente de Irán en paradero desconocido. Era el cierre de la edición. Ya las autoridades de Irán han confirmado que desafortunadamente el presidente murió en ese accidente aéreo. Seguimos repasando la prensa de América Latina y de España. Bueno, damos cuenta del diario El Mundo en portada hoy. Sánchez abre una crisis diplomática por los ataques de Milei a su mujer. Fotografía de portada para Javier Milei y Santiago Abascal en ese foro que se celebró en Madrid este fin de semana y donde participó la derecha. Y ese foro se tituló Europa Viva. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Seguimos repasando la prensa, vamos entonces con la prensa latinoamericana, el diario. Vamos justamente a hacer dos ecos de el Clarín de Argentina, a ver cómo recogen este nuevo roce, este rifirrafe diplomático entre España y América Latina. La primera reacción del gobierno en medio de la tensión con España. Pueden esperar tranquilos que no va a haber disculpas. Pelea entre Milei y Sánchez. Vamos desarrollando un poco más la noticia. Lo ha dicho concretamente el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro del Interior Guillermo Francos. Salieron a marcar el discurso oficial luego de que Pedro Sánchez llamara a consultas a la embajadora española en el país. Recordemos, España exigió un pedido público de perdón por los dichos de Javier Milei sobre la esposa del presidente Sánchez. Y bien, avanzamos en este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta... Vamos buscando directamente lo que es noticia hoy. El listing diario de la República Dominicana, como quiera que ha habido elecciones en la República Dominicana. Abinader se queda en el poder. Abinader que llegó al torneo electoral como el principal favorito ante sus nueve contendientes seguirá en el poder durante los próximos 4 años, es decir, entre 2024 y 2028. El nuevo periodo de Luis Abinader en el gobierno de la República Dominicana. Avanzamos con más titulares. El diario El Tiempo de Colombia, por su parte, trae hoy en primera página las preocupaciones de los gremios por el modelo de participación vinculado a la mesa de paz con la guerrilla del ELN. Dicen que el Comité Nacional de Participación excede el alcance para el cual fue creado desde la delegación del gobierno. Hubo respuesta. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos también a lo que trae hoy el diario ecuatoriano, concretamente el Expreso. Atención a los titulares del Expreso. Verónica Abad. Recordemos que Verónica Abad es la vicepresidenta del país. Noboa ya es un presidente autoritario, sin duda alguna. Desde luego refleja la profunda discrepancia que hay entre el presidente y su vicepresidente. Trae una entrevista con Verónica Abad, la vicepresidenta, en diálogo entonces con el diario El Expreso, sobre su tensa relación con el gobierno de Daniel Noboa. La ley no dice ceder poder, sino tomarlo en ausencia del presidente. Las cosas están muy tensas entre el presidente y la vicepresidenta. Bien, avanzamos también con los titulares de otros periódicos de América Latina. Repasamos, vamos ahora también a dar cuenta de lo que trae hoy la prensa venezolana. El diario El Nacional, concretamente, destaca hoy en primera página. Amnistía Internacional exige liberación de Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Carlos Julio Rojas. La organización denuncia que las detenciones son arbitrarias y que forman parte de un patrón de represión contra los defensores de derechos humanos en Venezuela. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Un segmento que les presentamos a nombre de Ícualo, el primer fondo para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación, entre a ícualo.com, descarga la aplicación, es gratis, sencillo, y empieza a disfrutar de un mundo de servicios que empieza con la apertura de una cuenta bancaria solo con el pasaporte, solo con el pasaporte. Y además envío de dinero, acceso a microcréditos, préstamos personales, también puede incluso acceder a una hipoteca en el país de origen, también por supuesto en España. Ícualo, descubra Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Y dicho esto, vamos a dar cuenta también de las tendencias en las redes sociales, de qué se habla en estos momentos en Internet. Bueno, este es un apartado que ya nos trae por aquí Carlo Angulo y que es uno de los elementos clásicos de nuestro programa. Así que, Carlo, las tendencias en las redes sociales. Parte de las últimas tendencias que están siendo más comentadas hasta ahora tenemos el nombre de el exfutbolista Zinedine Zidane. El francés ha rechazado la oferta por parte del Bayern Múnich para ser el entrenador del club una vez se complete la partida de Thomas Tuchel, mientras que otro de los nombres más importantes tenemos el de la actriz Emma Stone, que ha formado parte de las últimas tendencias por su interacción con la periodista española María Guerra en la promoción de su más reciente cinta Kind of Kindness en la más reciente edición del Festival de Cannes, en donde durante la entrevista con la reconocida periodista, la actriz la respuesta que ha dado con respecto a su posición frente al feminismo y de cómo sus representaciones en el cine. Le parecen que no es una forma de hacer activismo, sencillamente es un artista que elige muy bien sus papeles, forma parte de lo más comentado entre las últimas tendencias del día junto con el hashtag de Meteorito por el vistazo que tuvo lugar entre España y Portugal de un meteorito que aterrizó en los Pirineos el pasado fin de semana. Nombres como el del West Ham, al igual que el del Madrid y el Villarreal, forman parte de lo más comentado junto con las tendencias del día en la que encontramos el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días y nombres como el del presidente de Argentina, Javier Milei, forman parte de lo más comentado junto con Afganistán y Xavi Alonso a esta hora entre las últimas tendencias que están siendo parte de lo más comentado en las redes sociales. Gracias, Carlos. Así avanzamos en el Café Mañanero, repasando la actualidad del entretenimiento. Y bueno, tenemos también la posibilidad de ganar entradas para el concierto de Gilberto Santa Rosa por territorio español. Atención, no es cualquier cosa, es Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. A ver, por aquí tenemos una de sus canciones, uno de sus grandes éxitos, La Agarro Bajando. Entretenida con su juego de pasión, que a mí me está gustando, me encanta su estrategia, que me va enamorando. Tiene mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección, que es lo que anda buscando, me intriga con su magia, que ella estará tramando. Todo lo que sube tiene que caer, y de una vez mi corazón y alma le entregaré. A ver, a ver, a ver, a ver, ahora sí. Ahí tenemos al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, el artista que estará este verano de gira por territorio español. Y atención, porque enviando con Western Union desde las oficinas de correos, puedes ganar entradas dobles para sus conciertos. Es con motivo del mes de las madres, el mes de mayo. Por lo tanto, hasta el 31 de este mes tienes plazo para enviar a través de Western Union, ojo, desde las oficinas de correos a América Latina y participar en el sorteo de esas entradas dobles. No te lo pierdas. Y cómo no, felicidades para todas las madres. Por cierto, vamos a estar cerrando el mes de mayo con la celebración del Día de las Madres en la República Dominicana y en Bolivia también, que se celebra el día 27. sigue la celebración del Día de las Madres. Y aquí estamos, precisamente con esta gran promoción, con esta gran posibilidad de ir gratis con Western Union desde las oficinas de correos enviando dinero. Avanzamos en el Café Mañanero, ya está listo también Carlos Angulo con el personaje del día. Bueno, más adelante estaremos con la información deportiva y tenemos alguna entrevista pendiente para hoy. A mí más bien me gusta dar algunas sorpresas con los invitados, pero tendremos a alguien hoy en los estudios. Mireya, encontramos hoy una celebración. Bueno, por un lado, es noticia hoy el atropello a una niña, sí, una niña hoy en Valencia, por parte de un Ferrari que están buscando las autoridades. La niña se está recuperando en un hospital, pero se ha visto muy afectada. Al margen de esta noticia que vamos encontrando hoy en todos los periódicos de Valencia, el fin de semana también nos ha dejado otras noticias, ¿no? Algunas noticias en que encontramos prácticamente ya en el contexto de lo insólito, pero que perfectamente hacen parte también de los sucesos. Una celebración en Javea que nos ha dejado una cantidad de coches calcinados. ¿Y esto por qué? Pues así es, Jorge. La verdad es que los vecinos de Javea, esa zona turística tan famosa del Levante español, se vieron sorprendidos este fin de semana por un gigantesco incendio donde se calcinaron cerca de 34 vehículos en el puerto. Y todo hace pensar, porque no está claro, se está investigando qué vino provocado por una traca que tiraron en una boda. ¿Una traca? Una traca, sí. Así es. ¿Qué diferencia hay entre una mascleta y una traca? Una traca es rapidita, es la, como diríamos, es el hito que vemos con petardos. Más pequeña. Más pequeñito y es rapidita, pues durará pues de, yo qué sé, 10 segundos, de 10 a medio, 10 segundos, 30 segundos, más o menos aproximado. Y después tenemos lo que es la mascleta, donde ya son otro tipo de petardos. Estos también están. Mejor dicho, ahí cada traca, cada tiro fue un coche quemado. Vaya puntería. Pues la verdad es que sí, la verdad es que ha sido bastante insólito por esa propagación del fuego. Digamos, una traca, sí, hace como diríamos, hace pum, da un poquito de chispa, pero para que se calcinen 34 vehículos. ¿Y esos coches es que no... de quiénes eran? Pues, ¿de los invitados? Por las noticias que tenemos, supuestamente se estaba celebrando allí, así que posiblemente sea de los invitados. Así que le salió, yo creo que la boda bastante cara. Incluso ya veremos a ver el responsable de la traca, a ver todo lo que tiene que pagar. Mireya, ¿hay algún protocolo para disparar estas tracas en este tipo de celebraciones particulares? En este caso hay que mirar las ordenanzas porque la pirotecnia normalmente puede estar prohibida. O sea, tendríamos que ir a cada ayuntamiento para ver si se puede o no se puede tirar. Y en su caso sí que se tendría que pedir, permiso al ayuntamiento porque es en la vía pública. Entonces falta ver si han cumplido todos estos requisitos y falta ver que se investigue y quién ha sido. Yo creo que de los testigos de la boda van a señalar al culpable. A mí me da que sí para que paguen los desperfectos. Muy bien. Bueno, vamos a estar en breve, vamos a seguir pendientes de este tipo de noticias porque vale la pena conocer los protocolos. Me imagino que las autoridades tomarán cartas en el asunto, ¿no? Así es, ya lo están investigando y además la verdad es que fue la ayuda de los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos fue vital para que no se propagara incluso a más coches, porque recordemos que son un total de 34 vehículos, nada más y nada menos. Gracias, Mireya. Como ya estoy pensando, deja que sigan, déjala, robando, y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, claro que sí. Hombre, estamos en nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roa. Recuerden que es un restaurante colombiano donde podemos encontrar platos típicos, desde un pan de bono hasta un sancocho. Patacón Tostado, abierto de jueves a martes. Hoy perfectamente nos podemos acercar y disfrutar todo el sabor de Patacón Tostado. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Vamos adelantando algo del contenido deportivo porque en la última media hora vamos a estar dialogando con la concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Valencia. Y no queremos dejar pasar, cómo no, cómo ha quedado la Liga Española de Fútbol en esta temporada 2023-2024. Ya todo está absolutamente definido. Adolfo Jiménez del Río. Y este fin de semana se jugó la jornada 37 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo. Con los siguientes resultados: el Alavés venció al Getafe 1-0, el FC Barcelona goleó al Rayo Vallecano 3-0 y se consolidó en la segunda posición de la tabla de clasificación. El Granada cayó en su casa ante el Celta de Vigo 1-2. El Valencia Club de Fútbol cayó en el Mestalla ante el Girona 1-3. Un Girona que demuestra por qué está en posiciones Champions. El Atlético de Madrid cayó ante los Osasuna 1-4. Un Osasuna que demostró la fortaleza que quizá tuvo durante toda la temporada, pero quizá la suerte le fue adversa en muchos partidos, demostrando que con la goleada que le pegó al Atlético de Madrid había podido hacer mucho más en la tabla de clasificación. El Cádiz empató con Las Palmas 0-0. El Betis cayó ante la Real Sociedad 0-2. El Mallorca empató con el Almería 2-2. Y el Villarreal hizo el partidazo de la jornada frente al Real Madrid, remontando, bueno, empatando un durísimo encuentro 4-4. Un Real Madrid que llevaba una victoria holgada de 1-4. Pero el Villarreal estuvo presente hasta el último segundo para pelear no solamente el empate, sino que buscaba también la victoria. Espectacular encuentro entre dos colosos del fútbol español. Y el Atlético de Bilbao se llevó la victoria sobre el Sevilla 2-0 y se consolida en posiciones europeas. Una tabla de clasificación que quedó de la siguiente manera: el Real Madrid ya campeón de esta liga con 94 puntos, el FC Barcelona con 82, el Girona con 78, el Atlético de Madrid en la cuarta con 73, el Atlético de Bilbao en posiciones de Europa League con 65 puntos y la Real Sociedad en Conference League con 60 puntos. El Valencia se mantiene en la novena posición con 48 puntos. Y en el descenso, el Cádiz con 33, el Granada con 21 y el Almería con 18 puntos. Bueno, finalmente el Valencia no logró meterse en los puestos europeos. Yo creo que en esta temporada se le vio que lo intentó, pero le falta un poco. Y vamos escuchando también la información de el Giro de Italia. El Giro de Italia, a ver, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, lo vamos a dejar para rematar. Vamos con una breve pausa y de vuelta ya estaremos con la concejal de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Valencia. Que tú vendas.

en lo que es la comunicación, proporcionando información a la comunidad inmigrante, generando espacios también de integración. Bueno, todo esto está al servicio, desde luego, también de las instituciones valencianas. Por eso nos place, de verdad, que nos conozca. Y vamos a hablar acerca de el Día Mundial que se va a celebrar aquí, en lo que tiene que ver con la diversidad cultural, una fecha que no pasa desapercibida para su concejalía. Efectivamente, no debe de pasar desapercibida, porque mañana vamos a celebrar un día muy importante. Mañana, día 21 de mayo, es el Día Mundial de la Diversidad Cultural, y por lo tanto desde el Ayuntamiento de Valencia y desde la concejalía que tengo, bueno, pues gracias a la alcaldesa, la suerte de estar al frente, como es la concejalía, tiene la denominación de servicios sociales, pero abarca áreas tan importantes como es la inmigración, la cooperación, pues por lo tanto para nosotros es un orgullo, y la verdad es que estoy deseando que mañana podamos celebrar ese Día Mundial de la Diversidad Cultural con tantos y tantos amigos que han llegado a nuestra ciudad y que, bueno, que son ya unos nuevos valencianos y están perfectamente integrados, y que desde luego tienen el Ayuntamiento de Valencia para que, bueno, pues esa primera puerta de entrada, esa administración amiga, que queremos estar a su lado. Día Mundial de la Diversidad Cultural, el diálogo y el desarrollo. ¿Qué tiene la programación entonces que ha organizado el Ayuntamiento de Valencia, y cuál es el propósito? Pues el propósito es, bueno, pues que nos encontremos mañana por la tarde a partir de las 5:30 en el complejo de La Pechina, el complejo deportivo La Pechina, que tiene además unas instalaciones magníficas, con un salón de actos impresionante, con un escenario espectacular, donde, bueno, pues a partir de las 5:30 vamos a tener primero, antes de entrar en materia, queremos celebrarlo con una bienvenida a todo el mundo que quiera venir, ¿no? Con una invitación a un cóctel, a una pequeña merienda, a que tomemos algo refrescante, ¿no? Para celebrar entre tantos amigos ese día tan importante, ¿no? Y bueno, luego a partir de las 6:00 p.m. ya es los reconocimientos, la entrega de premios. Desde el Ayuntamiento de Valencia hemos querido destacar a empresas, a entidades, a asociaciones que día a día hacen tanto por favorecer esa mediación intercultural, esa relación entre las personas que han elegido vivir en la ciudad de Valencia, entre los propios valencianos que os acogemos con los brazos abiertos porque os necesitamos, y bueno, pues conocer cuáles son las costumbres de cada país. Yo creo que va a ser un acto muy bonito, muy entrañable, porque después de la entrega de premios hay hasta 10 entidades que han sido galardonadas, que les vamos a reconocer ese trabajo, y después pues tendremos, pues bueno, unas actuaciones musicales que van a ser el colofón a ese día tan importante para todos nosotros. Bueno, queremos aprovechar su visita a nuestros estudios para conocer un poco más acerca de las políticas sociales que se vienen desarrollando en el Ayuntamiento de Valencia, en beneficio en particular de la inmigración y de la integración en general. Sí, desde el Ayuntamiento, esta es un área muy importante para mí personalmente, lo es, porque yo tengo a muchos amigos, bueno, pues que han venido desde lugares muy lejanos, desde países que son muy queridos para mí. Yo tengo muchos amigos bolivianos, ecuatorianos, peruanos especialmente, de Cuba también tengo muchas amigas, y la verdad, para mí no es algo extraño, ¿no? Son amigos con los que comparto muchas veces el día a día, ¿no? Por eso hemos querido plasmar en las políticas del Ayuntamiento de Valencia esa cercanía con esos pueblos, ¿no? Queremos estar con las celebraciones. Ahora, por ejemplo, estoy recordando que al poquito de este verano va a ser un año, ¿no? De estar al frente de la concejalía, se celebró el Día de Honduras y se hizo un desfile fantástico, maravilloso. Allí estuvimos. En el cauce del río. Entonces, pues bueno, yo creo que esa es la principal obligación que tenemos desde el Ayuntamiento, ¿no? Que queremos estar cerca de todas las personas y de todas las entidades que trabajan en el mundo de la inmigración, para que esa integración sea plena, ¿no? Por eso tenemos un centro que además de hecho lo inauguramos, bueno, yo soy ya mayor, ¿no? Tengo muchos años y tuve la suerte también con la anterior alcaldesa de estar al frente de esta concejalía, y entonces en esa época anterior pues desde el ayuntamiento ya apostamos de una forma importante por favorecer esa integración de los inmigrantes. Por eso creamos el CAI, que es el Centro de Apoyo a la Inmigración. En este edificio, que además está ubicado en el centro histórico de la ciudad de Valencia, allí cualquier entidad tiene una puerta de entrada para, bueno, pues para conocer cuáles son las políticas que estamos haciendo, para, bueno, desde, de hecho también tenemos como unos pequeños despachos para que cualquier entidad que esté empezando y que todavía no tenga la suerte de contar con una sede pueda reunirse allí. En estos espacios, en estos despachitos pequeños que tenemos, pero que vienen muy bien a las entidades que están empezando, ¿no? Y luego pues también tenemos diferentes convocatorias con un presupuesto importante para poder apoyar a las entidades que favorecen esa integración de los inmigrantes, tanto a las entidades que trabajan en la ciudad de Valencia como a aquellas entidades ONG, se llaman ONG de desarrollo, que realizan proyectos de cooperación internacional en estos países. Muchas veces estos países necesitan esa ayuda por parte nuestra, por parte de las administraciones, y aunque sí que es verdad que la cooperación internacional es más competencia de los estados y de las comunidades autónomas, pero el Ayuntamiento de Valencia sí que hemos querido destinar pues una partida a hacer cooperación internacional que ronda el 1 millón de euros. Es decir, tenemos muchas actividades. Lo mejor es que, bueno, pues desde luego a cualquier persona inmigrante que ha llegado a nuestra ciudad queremos que tenga el mismo trato, los mismos derechos que cualquier persona que haya nacido en Valencia, ¿no? Entonces, pues la puerta de entrada a cualquier ayuda son los centros municipales de servicios sociales, que están distribuidos por los 13, tenemos 13 distribuidos por diferentes barrios de la ciudad, pero ya las entidades, las asociaciones de inmigrantes que quieran una relación más concreta con el ayuntamiento, para eso tienen el CAI, el Centro de Apoyo a la Inmigración, que desde ahí pues estableceremos unos lazos de pues muy estrechos, ¿no?, para coordinarnos con ellos y ayudarles. Recibimos hoy en nuestros estudios a la concejal del Ayuntamiento de Valencia por el Partido Popular, Marta Torrado de Castro, concejal de Servicios Sociales. A propósito, en primera instancia, de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural, el Diálogo y el Desarrollo. Y estamos conociendo, además de la programación, también las políticas que se vienen desarrollando en el Ayuntamiento de Valencia. Apenas llevamos el primer año. Prácticamente. No hemos llegado, 10 meses creo que llevamos. Sí. Sí. Concejal, ¿qué más tiene contemplado el programa de gobierno de la alcaldesa María José Catalá en el ámbito social y cultural? Hoy por hoy representa lo que es la población inmigrante, que va más allá, evidentemente, de la que tiene el permiso de residencia, porque sí, hay una población inmigrante que tiene la doble nacionalidad. En fin, ¿qué dice para estas personas concretamente? Sí, para el Ayuntamiento de Valencia las personas inmigrantes son importantísimas. Bueno, si nos vamos a los datos concretos, pues casi son el 20% de la población de nuestra ciudad, ¿no? Por lo tanto, tienen que tener, nosotros apostamos porque las personas que llegan a nuestra ciudad tienen que tener, por supuesto, los mismos derechos y las mismas obligaciones que los que hemos nacido aquí. Hoy en día, pues uno puede nacer aquí o puede nacer en otro sitio, vivimos en un mundo globalizado, pero como ayuntamiento, como administración más cercana, cuando hablamos de personas que llegan a nuestra ciudad, que no tienen nada, las competencias nos dicen que tenemos que actuar por vía de urgencia, ¿no? Vía de urgencia, a una persona no podemos dejarla en la calle, ¿no? Entonces, ahí inmediatamente actuamos desde el ayuntamiento, en muchas ocasiones en colaboración con tantas y tantas entidades que buscan ayudar a los demás, ¿no? En lo que es en materia cultural, pues para el Ayuntamiento de Valencia tenemos que reconocer que la cultura de, fundamentalmente, de muchos países de habla hispana, de Iberoamérica, pues nos unen muchos lazos, tenemos muchas cosas en común. Yo aprendo todos los días de, pues eso, de la suerte que tengo de tener a muchos amigos que han venido de esos países, ¿no? Y bueno, luego egoístamente pues es que os necesitamos, porque aquí en España y en Valencia, por lo tanto, pues se necesita esa mano de obra para determinados trabajos, y eso lo estamos, se van a cubrir esos puestos de trabajo gracias a la llegada de personas inmigrantes, pues bueno, que las vemos todos los días. Se necesita mano de obra en, sobre todo en el sector servicios, en las cafeterías, en los hoteles. Precisamente, además, el jueves pasado estuve en un acto que, bueno, pues para mí fue muy emotivo y emocionante, ya que estamos haciendo cursos también para que las personas inmigrantes que han llegado a un país desconocido y que no tienen un empleo, pues estamos haciendo cursos. Por ejemplo, entregamos unos diplomas a personas que han aprendido el oficio de ser camareras de hoteles, es decir, son las personas que ayudan en los hoteles, hacen la limpieza de los hoteles, nos arreglan las habitaciones, las dejan espectaculares, y hicimos la entrega de unos diplomas y bueno, pues eran todas mujeres inmigrantes, la mayoría eran de países de Iberoamérica, pero había también dos africanas, y la verdad es que fue muy emocionante, porque además muchas de ellas, fíjate la curiosidad, no pudieron venir a recoger el diploma porque estaban ya trabajando en hoteles de la ciudad. Entonces, pues bueno, y otra recogió el diploma y me dijo, Marta, me disculpas, me tengo que ir, es que tengo que entrar a trabajar. Y digo, por supuesto, vete a trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, esa colaboración que tenemos desde Valencia Inserta, que es un programa que tenemos dentro de los servicios sociales, donde damos cursos para que, bueno, pues las personas que han venido a Valencia en este caso, pues puedan reencontrar un puesto de trabajo. Bueno, lo hacemos desde el ayuntamiento, pero también lo hacemos en colaboración con otras entidades que trabajan con las personas inmigrantes. Hombre, señora concejal, yo le preguntaba estas cosas porque gran parte del reto, pienso, de Europa es cómo se afronta el fenómeno migratorio. Hablamos de personas que, si bien es cierto, traen la necesidad de trabajar, también traen soluciones en el mercado laboral, precisamente, incluso a largo plazo, y teniendo en cuenta la escasa natalidad que se está presentando en España y en otros países europeos, hay soluciones. En fin, es un recurso valioso, pero depende de cómo se afronte. Y es verdad que encontramos discursos que perfectamente pueden estigmatizar al inmigrante, y se puede enviar un mensaje equivocado al resto de la sociedad, formándose una idea totalmente absurda de lo que es la población inmigrante. Siempre el diferente, pues, genera quizás la duda, el desconocimiento. De ahí la importancia, evidentemente, de espacios como estos y de programas como este que se va a celebrar precisamente en el día de mañana, porque nos permiten conocernos un poco más, permiten demostrarnos quiénes somos. Por otra parte, hay numerosos estudios y los corroboran todos los centros académicos, las instituciones, del inmenso aporte de la inmigración a la economía, a la sociedad, a la cultura, en fin. Si ponemos en una balanza, son mucho más los beneficios que deja la inmigración que de pronto los gastos que se puedan generar, porque a veces el discurso va por esos lados, es que vienen a apoderarse de las ayudas. Pues no, muchas familias inmigrantes escogen España para formar un proyecto precisamente de familia, donde tener los hijos, y de paso, desde luego, traen esa solución al territorio español. Y por eso le preguntaba qué tenía el Ayuntamiento de Valencia, porque esta se ha elegido como una ciudad encantadora. Pocas ciudades españolas representan tanto para los inmigrantes como Valencia. Vamos a centrarnos en el ámbito cultural. Yo creo que por ahí perfectamente puede empezar lo que se conoce con integración. Faltan evidentemente programas, señora concejal, lo hemos echado de menos, sobre todo a veces cuando comparamos también con otras ciudades, por ejemplo Madrid. Las comparaciones suelen ser odiosas. A mí me encanta Madrid, tenemos que aprender muchísimo de Madrid. Eso muy es bien, sí. Se han venido desarrollando programas muy profundos, vienen fechas muy importantes, que son fechas mediáticas y que perfectamente podemos aprovechar para profundizar en lo que es la integración entre los inmigrantes, la sociedad valenciana, española, y por supuesto, ¿no?, esos países de donde venimos. Concejal, ¿De qué manera se pueden potenciar esos programas? Sí. Por ejemplo, viene el Día de la Hispanidad. Ya saben que las cosas van cambiando dependiendo el grupo político que esté gobernando, ¿no? Se dice, no, que no se celebre eso. Hoy somos lo que somos, ¿ya? Y no podemos renunciar a este mestizaje, de ninguna manera, ¿ya? ¿De qué forma podemos potenciar quizás esos lazos que nos unen? Yo a la inmigración la veo muy positiva precisamente por eso, ¿no? Por el tema de la natalidad. Los que hoy estamos aquí, si queremos jubilarnos, pues lógicamente nos jubilaremos con unas pensiones que tendrán que pagar con su trabajo los niños de hoy en día. Si en España tenemos un déficit importante de natalidad, pues con mayor medida necesitamos la aportación de esas personas inmigrantes que llegan a nuestra ciudad y que tienen niños, ¿no? Y además es que lo podemos ver cuando vamos a los colegios, la cantidad de niños que hay de origen inmigrante y que están perfectamente integrados en nuestra sociedad. Ya Valencia desde hace años es un ejemplo en integración, porque Valencia siempre, yo lo he dicho, es una ciudad abierta, que acogemos a los inmigrantes con los brazos abiertos, los necesitamos. Para mí es una imagen entrañable, yo creo que están haciendo mucho bien, sobre todo cuando veo a personas mayores, abuelitos, abuelitas que van en silla de ruedas, y quien los empuja, quien les ayuda en su día a día, son personas inmigrantes. Es que os necesitamos para nuestro día a día. Y hay que quitar esa imagen de que solamente vienen a recibir ayudas. Eso no es cierto. Yo que llevo lo que son los servicios sociales. ¿Cuál es la posición del Partido Popular en este sentido? La posición del Partido Popular es súper clara. Nosotros necesitamos a las personas inmigrantes. Queremos hacer una integración plena con estas personas que han decidido, han elegido. Para nosotros es un orgullo que han elegido a Valencia para vivir y para iniciar una nueva etapa de vida. Nos aportan muchísimo, nos aportan su cultura, que es importantísima, sobre todo con los que vienen de Hispanoamérica, de Iberoamérica. Nos une, tenemos muchas costumbres que son las mismas, hablamos un mismo idioma común. De hecho, muchos de personas de estos países hablan incluso mejor que nosotros, tienen un lenguaje espectacular, emplean muchísimos adjetivos, da gusto oírlos hablar. Entonces nos unen muchas veces pues la religión, la cultura, la lengua, todo eso es muy positivo. Por lo tanto, yo creo que muchas veces quien tiene esa imagen de distanciamiento, yo creo que es por desconocimiento. Por eso, desde el Ayuntamiento de Valencia, llevamos pocos meses, pero en esta una vez pasados estos 10 primeros meses que hemos tenido que reconducir en muchas ocasiones situaciones dentro de la concejalía, en el día a día, ahora ya, a partir de ahora ya se va a notar que desde el Partido Popular apostamos fuertemente por la integración de las personas inmigrantes en nuestra ciudad y por conocer esa riqueza cultural. Desde luego, la celebración del 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, yo creo que eso es algo importante que se tiene que hacer desde el Ayuntamiento de Valencia, precisamente como administración más cercana a los ciudadanos. Cuando una persona, un inmigrante en este caso, necesita cualquier cosa, y quien piensa primero es en el Ayuntamiento, sabe dónde está el Ayuntamiento de Valencia, y en cambio pues no sabe dónde están las oficinas del Estado, no se va a ir a la Moncloa a pedirle algo al presidente del gobierno, lo reclama aquí al Ayuntamiento de Valencia, a la alcaldesa de Valencia. Por eso la alcaldesa lo tiene muy claro, ¿no? Queremos apostar por esa integración de la inmigración, y a partir de en estos próximos meses vamos a hacer una labor importante en este campo, porque os necesitamos. El acto de mañana va a ser precisamente eso, un reconocimiento a las entidades, a las empresas como esta, hay que decirlo. Latinos es una de las empresas galardonadas, porque queremos reconocer ese trabajo de integración. Adelanto. Ese trabajo que estáis haciendo, eso tiene que tener una recompensa y un reconocimiento. Y por eso desde el Ayuntamiento de Valencia mañana vamos a reconocer a Latinos porque, bueno, yo además se lo comentaba a tus compañeros antes de entrar, cada vez os escucha más gente, ahora también os está viendo gente, pero cada vez os escucha más gente. Yo el otro día iba en un, dos veces me ha pasado ya, cogí un taxi y llevaba sintonizada Latinos, y luego cogí un coche también del ayuntamiento y el conductor también llevaba Latinos. Y no son solamente latinos, porque el taxista sí que era latino, pero el conductor del ayuntamiento no era latino. Digo, hombre, me encanta que estés escuchando Latinos. O sea, que dice, pues sí, la verdad es que es una emisora que me gusta mucho, es muy entretenida y habla de noticias y de temas que nos interesan, ¿no? Por eso mañana va a tener un protagonismo muy especial esta empresa, porque queremos reconocer vuestra labor tan importante en el mundo de la integración de la inmigración. Marta, le tengo que preguntar también acerca del apoyo a las asociaciones, a entidades que han venido trabajando con la inmigración, especialmente con esas personas más vulnerables. A mí, de pronto, no me gusta centrarme solamente en esa parte, ¿no? Sino que se vea íntegramente el potencial de la inmigración. Ahí tenemos el emprendimiento. Siempre que pasa por aquí alguien del ayuntamiento, se lo digo, basta con ir por cualquier calle de Valencia, vamos a ver perfectamente el negocio de un inmigrante de América Latina, de Asia, de otras partes del mundo. Pero también están esas entidades. En alguna ocasión, recuerdo que le hice una entrevista en la Asociación Por Ti Mujer, que son entidades que vienen trabajando seriamente en beneficio, en este caso, de las mujeres inmigrantes. ¿Qué apoyo hay para estas asociaciones que cumplen un papel muy importante en lo que tiene que ver con la integración? Sí, desde el Ayuntamiento de Valencia sacamos todos los años una convocatoria, que de hecho está ahora, donde es una convocatoria de apoyo económico a entidades que desarrollan su labor en la ciudad de Valencia en temas tan importantes como la integración de la mujer, la integración de las personas inmigrantes, aparte de lo que es el día a día que yo comentaba anteriormente, que estas entidades tienen de relación con el Centro de Apoyo a la Inmigración, ¿no? Pero el Ayuntamiento tiene una convocatoria donde se puede presentar cualquier entidad y, por supuesto, cualquier entidad que represente a personas inmigrantes también se puede presentar, y ahí le apoyaremos económicamente, lógicamente, después de haber presentado un proyecto serio y factible. Son muchas las asociaciones de inmigrantes que realizan un trabajo fantástico en nuestra ciudad. Ahora estaba escuchándote y me estaba acordando, por ejemplo, que también el otro día estuve en una entidad de inmigrantes en AESCO, donde también enseñaban a mujeres pues empleos nuevos, negocios de la hostelería, y bueno, pues venían también de diferentes países y habían aprendido y se llevaban su título de bueno, pues en el mundo de la hostelería, ¿no? Y bueno, pues fue muy curioso ese curso porque ellas prepararon platos típicos de sus países, pero todo culminó con una paella valenciana. Es decir, ahí es donde se ve esa relación entre todos los países, esa relación fraternal, de hermandad, que es algo tan bonito, ¿no? Entonces, yo creo que eso tenemos que potenciarlo desde el ayuntamiento. Y bueno, pues a esta entidad, me he acordado ahora, pues la apoyamos económicamente con muchos de esos programas y esos cursos. Siempre que haya una entidad que presente un programa serio, factible, donde se produzca verdaderamente esa integración, desde el Ayuntamiento de Valencia nos van a tener a su lado. Nos alegra porque hemos visto en los últimos años en que desafortunadamente se ha mermado quizás el respaldo a este tipo de entidades, y qué bien que sobre este particular se reflexione desde el ayuntamiento. Mencionaba la gastronomía. ¿Ha tenido usted la oportunidad de acercarse a lo que es la gastronomía latinoamericana o que, bueno, que podemos encontrar en este contexto de la inmigración? Sí, he tenido la suerte, y además lo relaciono con lo que decías anteriormente. Es verdad que tienes mucha razón. El emprendimiento en el mundo de las personas inmigrantes, que solo hace falta darse una vuelta por las calles de Valencia, por cualquier barrio, y ves que han hecho una apuesta fuerte bueno, pues por crear negocios nuevos, además son negocios muy atractivos, me gustan mucho porque enseguida eso es algo que la gente se siente orgullosa del país de donde ha nacido. Entonces todos estos negocios, cafeterías, restaurantes, pues siempre van acompañados con la bandera o de Colombia o de Ecuador o de Brasil. Entonces yo creo que está muy bien eso de que cada uno se sienta orgulloso del país el que ha nacido, igual que yo me siento orgullosa de haber nacido en España. Bueno, pues yo llevo la señera aquí, pero yo me encanta la bandera española. Es decir, uno tiene que sentirse orgulloso. Por eso cuando yo veo estos negocios, que además es que atendéis con una amabilidad. Mira, me estoy acordando ahora el otro día, era unos meses, que iba por la zona de Benicalap. A mí me gusta mucho desplazarme en bicicleta y de repente empezó a llover. Y entonces dije, pero lloviendo, dije, ¿qué hago? Pues digo, pues ya está, como voy en Valenbici, que es aparqué la bicicleta en una base, y que había enfrente una cafetería colombiana. Y dije, ¡uy, qué bien! Aparqué la bicicleta y digo, voy a esperar, como se dice aquí, a que escampe, sí, a que pare de llover, ¿no? Y la verdad es que me tomé un café con leche fantástico en esa cafetería colombiana por la zona de Benicalap, cerca de la avenida Burjasot, y pues el café estaba exquisito, café colombiano, y el trato fue exquisito, ¿no? Y eso, pues bueno, esto es una anécdota que me pasó hace pocos meses, ¿no? Pero sí que la verdad he tenido la suerte de, bueno, porque además... ¿Y ahí no sabían quién era usted? No, ni yo lo dije, por supuesto, claro, yo no digo nada. O sea, a mí además me gusta mucho ir de incógnito, ¿no? No decir, sí, quién soy, porque no tengo por qué decirlo, claro, y recibir el mismo trato que cualquier persona. Y me alegró mucho... entrar en esa cafetería, porque no es que me lo tengan que contar, es que pude comprobar que la gente que ha hecho un esfuerzo para montar un negocio, es que lo vemos, la amabilidad que tenéis, es que en todos los barrios estáis en la mayoría de los barrios, ¿no? Cualquier tipo de negocio, y es muy difícil hoy en día ser emprendedor con las dificultades económicas que eso acarrea, ¿no? Entonces, sí, se hace necesario, Marta, mencionar el tema del emprendimiento. Porque de acuerdo con varios estudios, no voy a entrar ahora en detalle de citar fuentes, pero es fácil corroborarlo, cualquiera lo puede corroborar. La población inmigrante tiene un promedio superior a la media nacional a la hora de emprender negocios. Y es verdad que se están montando muchos negocios de gastronomía de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, pero también otros inmigrantes apuestan por los negocios tradicionales aquí, es decir, se emprende también con los productos de aquí, de España, se animan a formarse para hacer una paella, para hacer unas tapas, y también hay sitios donde se encuentra de todo, lo de aquí y lo de allá. Sí. Yo creo que ahí se están marcando unas pautas muy importantes para esto que tanto mencionamos, que es en la integración y que nos permiten conocer. Me dice usted que le prestaron un buen servicio en esa cafetería. Excelente, excelente. Y creo que se queda uno inmediatamente con una idea diferente, sí, de lo que es en la inmigración. Son muchas las cosas que tenemos para hablar, señora concejal. Este espacio está a su entera disposición para conocer estos programas. Somos un puente entre las instituciones y la comunidad, y cuando hablo de la comunidad me refiero a la población española, me refiero a la población inmigrante, es decir, para todos. Vamos a seguir de cerca las políticas que viene desarrollando el ayuntamiento, y por eso la idea es en que estemos quizás pendientes de actividades en que se van realizando en el transcurso de la semana, y darlas a conocer, pero creo que de esa manera también el inmigrante perfectamente se puede dar cuenta de qué hay para este colectivo. No es que se esté pidiendo, simplemente facilitando las cosas. Claro. Nuestra mera condición de extranjero nos hace que seamos diferentes, porque nos regimos por una ley específica, ¿eh? Entonces, evidentemente, estamos pendientes de qué tanto se pueden facilitar las cosas a la hora de emprender un negocio. Ya nos mencionaba hace un momento, pues, el programa Generación de Empleo. Le hemos visto también, hemos coincidido en estas actividades, y bueno, vamos a estar atentos. Señora concejal, muy amable de verdad por habernos visitado. Si tiene unas palabras para dirigirse a todas las personas que nos están siguiendo, pues allí está la cámara, ahí están los micrófonos. Pues muchísimas gracias a Latinos por darme la oportunidad de estar esta mañana aquí con todos ustedes. Para mí es un honor el estar en la Concejalía de Servicios Sociales, que en estos momentos pues tiene la competencia en materia de inmigración. Tengo la suerte de tener muchos amigos que han venido de países como Bolivia, como Ecuador, como Perú, y para mí es un orgullo pues el tener estos amigos y conocer más de cerca estas culturas, ¿no? Para el Ayuntamiento de Valencia son todos ustedes bienvenidos, les necesitamos, y esta mañana aquí quiero dar la enhorabuena a Latinos, porque yo creo que lo de esta mañana yo creo que va a ser el inicio de una gran amistad, ¿no? Porque desde el Ayuntamiento de Valencia queremos potenciar todo lo que significa la integración de la inmigración. Mañana vamos a tener la suerte de celebrar todos juntos ese Día Mundial de la Diversidad Cultural, algo que nos enriquece a todos, y a partir de ahí estoy segura que la colaboración va a ser muy estrecha en los próximos meses, en los próximos años, porque queremos que el Ayuntamiento sea esa administración cercana que nos tiene para ayudarles y para escucharles. Muchas gracias. Marta Torrado, hoy en los estudios de Latinos FM y Latinos Televisión, la comunicación que es fundamental en todos los procesos. Aquí estamos llegando directamente a la población inmigrante, a la población española también, sí. Porque como perfectamente también lo habrá notado, cada día se sienten más conectados con la música latina ahora. Así es. Sí, y en línea también estamos trabajando. Y la verdad es que es un vehículo perfecto en ese sentido, Latinos FM y Latinos Televisión, para llegar a toda la población. Por eso cuando Diego me comentó, ¿no?, que viene la concejala a nuestros estudios, me alegré, porque es verdad que ya hemos hablado muchas veces por ahí en las actividades, por ejemplo, sí, el día que se celebró en la independencia de Honduras, la fiesta nacional de Honduras, por allá por la Asociación Por Ti Mujer, también sí, un día tuve la oportunidad de entrevistarla, y así nos hemos visto también en otros actos, pero otra cosa es estar aquí en los estudios de Latinos Televisión. Hoy, la verdad es que me voy muy contenta de haber estado aquí personalmente. Por eso decía que a partir de hoy yo creo que se va a iniciar un nuevo camino entre el Ayuntamiento de Valencia y Latinos FM y Latinos Televisión, porque me habéis demostrado que sois unas personas serias, trabajadoras, y yo creo que ese trabajo y ese sentido común y esa seriedad desde el Ayuntamiento de Valencia, pues tenemos que potenciarlo y tenemos que destacarlo. La comunicación hoy en día es algo fundamental. ¿Cuánta gente nos estará escuchando ahora y estará trabajando? Porque la radio, la ventaja de la radio es eso, que tú puedes estar realizando otra actividad, te ayuda en lo que es tu trabajo, y estás escuchando algo que puede ser muy interesante. Y yo creo pues que Latinos Televisión y Latinos FM es una emisora muy importante, que por eso mañana vais a recibir un premio muy, muy destacado en ese Día Mundial de la Diversidad Cultural. Muchas gracias por ese reconocimiento, pero sobre todo muchas gracias por los reconocimientos que le va a entregar a esas otras empresas, entidades. Empresa solo una, empresa solo la vuestra. Ah. O sea, el reconocimiento a empresas solamente a Latinos FM. Luego el resto de premios son para dos colegios, el Chaume Primer y el Instituto de Orriols. Hay premios a diferentes asociaciones, a asociaciones de participación con inmigrantes, pero premio a la empresa es para Latinos FM. Señora concejal, son muchos los temas que queremos abordar. Sí. Hoy no, lógicamente nos quedamos cortos. Hay algo que ha venido preocupando muchísimo a la población inmigrante. Usted lo mencionó en algún momento, el tema del lenguaje, el idioma, porque hay veces los padres de familia sufren un poco porque todo viene en un solo idioma, y aquí somos, bueno, tenemos dos idiomas, ¿no? Ese tema lo vamos a estar abordando, si le parece, más adelante, y otras preocupaciones donde perfectamente podemos ayudar mucho a esta población inmigrante que hoy tenemos en Valencia. Por hoy, mil gracias, y nos veremos nuevamente entonces en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural, que se va a estar celebrando Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Correcto. Muy bien, pues mañana nos vemos. Muchísimas gracias y de corazón, gracias por invitarme. Agradecimientos entonces a la concejal